Dicen que viví la vida como quise, no se equivocan, chorros de infelices. Tienen que besar el suelo por donde los míos pisen. Carro caro, vida lujosa, los nenas al día, la baby hermosa. Por compararse conmigo es que están frustrados. No creo en los bancos, los míos están calentados. Dinero fácil no me mato, por eso ni trato. Junto a los aviones va montado los aparatos. Y en mi combo está facturando hasta el más novato. Ahora llevan par de cero todos mis contratos. Dinero fácil no me mato, por eso ni trato. Acabo de chingarme esta puta y ahora no quiere que yo me vaya. Si tu ego me cruza la raya, le tocamos la puerta como atalaya. Mami anda pa' Miami y todos los míos siguen con falla. Y el gol está preso y ahora las pone a brincar a través de la pantalla, yeah. Seguimos en los delitos y en los culitos y en los chelitos. Y nos vemos ricos y gracias al perico nos hacemos más ricos. Estamos chilindrina y los bolsillos como cachetes de Kiko. Nos dicen los abanicos, ¿por qué te hacemos una vuelta si no cierra el pico, yeah? Sigo mi camino, cuento con una mano mis panas. Más de un millón de razones pa' no importarme nada. Y a Dios le pido que me cuide de los panaranas. También le pido que proteja toda la manada. Con que le por Brickel. En el piso 15 no va a carro el dealer. Los míos son killer. Va pa' dentro el baúl, son mejor que te evite. Los tuyos son rana. Me lo dice al que te estrello mañana. Ando por Santurce. Vendiendo las tapas no se vende dulce. Haciendo billetes y dinero. Que Dios me bendiga el esmero. Compro un R240 pa' salir y darte primero. Paso un confío en mi primero. Un diablo me pesa los cuernos. Me coge, me fía veneno. El viaje al infierno es eterno. Paso un confío en mi primero. Un diablo me pesa los cuernos. Me coge, me fía veneno. El viaje al infierno es eterno. Dinero fácil no me mato, por eso ni trato. Y en todos los aviones va montado los aparatos. Y en mi combo está facturando hasta el más novato. Ahora llevan par de cero todos mis contratos. Dinero fácil no me mato, por eso ni trato. Y en todos los aviones va montado los aparatos. Y en mi combo está facturando hasta el más novato. Y ahora llevan par de cero todos mis contratos. Viajo por el mundo entero, compro lo que yo quiero. Necesito una sirvienta, en el closet tengo un reguero. Prendo y lleno el cenicero, no pongo excusa ni pero. Hace tiempo que no sé qué hacer con todo este dinero, let's go. Sigo mi camino, cuento con una mano mi pana. Más de un millón de razones para no importarme nada. Y a Dios le pido que me cuide de los panaranas. También le pido que proteja toda la manada. Qué cabrón me siento, lo que no se lo invento. Se llenan los eventos, everybody contento. Qué cabrón me siento, lo que no se lo invento. Se llenan los eventos, everybody contento. En la buena tus amigos te conocen. Y en la mala tú conoces a tus amigos. Es decir, la familia que son los que se quedan con uno. Ex the professor. Dime sombra, habla Austin. Austin baby. La Mirage. KLPR. KLPR. Flow Factory. Capich. Indica. Night. Hace tiempo una vez yo dije que si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no está haciendo dinero. Está bien para 15 años después sigo sosteniendo las palabras que salieron de mi boca. Deja de estar pendiente a los bolsillos ajenos y ponte para llenar los tuyos. Dime, Jacob, habla ahora. Seguimos buscándonos la funda. Busca entertainment.